Y tú quieres cosquillita. Pero mira, yo te hago cosquillitas y pulgas. La cosita. ¡Ay, ay! ¡Tuya! Y desertigas para todo un país. ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te bese, que te abrace, que te tenga consentida y que sea muy complaciente cada vez que me lo pidas. Que cuando me necesites no te falle ni un momento, porque si no te complazco te mueres de sentimiento. ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Solo eso me pides. ¿Qué es lo que tú quieres? Solo cosquillas. Pues bien. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que te diga yo al oído cosas bellas y bonitas, que te apriete fuertemente y que te bese en la boquita. Que te bese donde quiera, de los pies a la cabeza, pero lo que más me pides es que te haga cosquillitas. Y por aquí, y por acá te gusta, y por acá también, y por acá. Síguele, que síguele, que dale, dale, dale, no te pares, no te pares, que sabrosa estás. Síguele, que síguele, que dale, dale, dale, no te pares, no te pares, que sabrosa estás. Vaya el sabor, ¿eh? ¡Vuelve la cumbia! Que te abrace y que te tenga consentida, y que sea muy complaciente cada vez que me lo pidas.